Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Listos nosotros aquí en cabina junto a Darío Males y también Lisbeth Ábalos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en todo el país y sobre todo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les recordamos que ya empezó la restricción vehicular. ¿Para qué números, Darío? Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 2 minutos, ya no pueden circular en el Distrito Metropolitano de Quito los automotores cuyo último dígito de su placa sea 7 y 8. Recuérdalo, 7 y 8 no circulan desde este momento hasta las 9:30 en la tarde. Se repite esta restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Recuerde que esta aplicación también restringe la circulación de los automotores que vengan de otras provincias, así que a tomar la precaución y evitemos este tipo de sanciones. También tenemos novedades en torno al tránsito en la ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos dice habilitada en su totalidad la vía sobre la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. Conduzca con precaución. Esto recordándoles que hasta hace unos minutos había un percance debido a un incidente de tránsito en ese sector de la ciudad. Ahora ya tenemos habilitada la vía Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. También nos invitan a tomar las vías alternas por el tema de la construcción del metro de Quito. Aquí en el sector centro-norte tenemos el trabajo de la estación de la Universidad Central. Por lo tanto, la avenida América entre la calle Marchena y el Seminario Mayor se encuentra cerrada. Y si nos vamos con lo que indica ECU 911, las vías que corresponden a Pichincha, Napo, Llorellana, salida hacia el norte y hacia el sur del país desde Quito, se encuentran aptas para que ustedes puedan viajar. Simplemente recordamos siempre uso de cinturón de seguridad y revisar también su vehículo. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, Liz, ¿qué nos dicen? Buenos días, el aeropuerto de Quito nos comparte operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación, así que buen viaje. Con esto pues les invitamos de inmediato a conocer cada uno de los temas que tendremos durante estos 120 minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 4 minutos, 7:04. Así es, nos vamos ya con el detalle de la información de este día. El Ministerio de Turismo lanza campaña promocional Los Cuatro Mundos del Sur. Ecuador presenta en Conferencia Sudamericana en inversión en hotelería y turismo. Pedro Moncayo se encuentra de fiesta al celebrar sus 106 años de cantonización. Circuito turístico promoverá visita a Baba Hoyo. El arte plástico de Ecuador y Perú se concentrarán en Loja. Mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana habrá un viernes de pintura junto a la artista chilena Ana Rojas Sosa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, hace lanzamiento de sus talleres permanentes. El Lobo, escrito por Sandra Araya, se presentará el 22 de septiembre en el Centro Cultural Casa Ewes. El grupo literario Ébano, Sáchila y Marfil promueve actividades interculturales en Santo Domingo de los Sáchilas. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión estará Clara Buccelli para hablar sobre el noveno Festival Internacional de Arte Sur del Sur. Nuestro segundo tema a tratar será hablar sobre la obra Qué Vida, que presenta Pablo Cisnero. Con él también conoceremos sobre la propuesta de teatro en casa que cada vez tiene más fuerza en la capital de los ecuatorianos. El grupo de danza Sarun Manda cumple 16 años. Su director, Darwin Morales, nos acompañará para dar a conocer las actividades que desarrollarán por su aniversario. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, tiempo para irnos a conocer los detalles de la información. En el país. Vamos ya con nuestra información, a continuación con todo lo que sucede en el país y su cultura. Nuestro país se caracteriza y se enorgullece por contar con la belleza que representan sus cuatro mundos, costa, Andes, Amazonía y Galápagos, en los cuales se constituyen sus diversos ecosistemas, culturas, paisajes y gastronomía, que lo convierten en un lugar único del mundo. Dentro de nuestro hermoso Ecuador, una de las regiones que poseen los cuatro mundos es la región sur del país, donde podemos encontrar costa, representada por la provincia de El Oro, Andes por la provincia de Loja, Amazonía por Zamora Chinchipe y Galápagos por el archipiélago de Jambelí. Bajo este contexto, la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo elaboró un video promocional que da a conocer los cuatro mundos del sur, con el fin de promocionar los encantos de esta zona. En la región sur, descubre los encantos de Ecuador y enamórate de cada uno de los espacios y rincones que te dan la oportunidad de vivir experiencias incomparables. El país de los cuatro mundos te invita a recorrer sus espacios y enamorarte de la magia de sus actividades. Usted puede descargar el video promocional con numeral Los Cuatro Mundos del Sur. Ecuador trabaja constantemente para cumplir con los objetivos propuestos y regresa a la participación en ferias internacionales para promocionar al país de los cuatro mundos, como un destino de reuniones y conferencias a escala mundial. Carlos Larrea Crespo, viceministro de Turismo, estará presente en la Conferencia Sudamericana de Inversión en Hotelería y Turismo 2017, que se realizará el 13 y 14 de septiembre en Buenos Aires. Así también, el pasado 6 y 7 de septiembre, representantes del MINTUR participaron con la industria turística privada en IBTM Latinoamérica 2017 en México Distrito Federal. La Feria de Conferencia Sudamericana de Inversión en Hotelería y Turismo es uno de los eventos anuales que congrega más de 400 tomadores de decisiones de alrededor de 30 países del mundo. Varios empresarios y ejecutivos asisten a este evento que les permite conocer sobre oportunidades de inversión hotelera, turística y proyectos inmobiliarios. En esta ocasión se organiza en Argentina. El viceministro de Turismo, Carlos Larrea Crespo, también participará como panelista en la conferencia Oportunidades en Colombia, Perú, Chile y Ecuador, Adicional, mantendrá reuniones con los representantes de las principales aerolíneas de Argentina y con los principales tour operadores y cadenas hoteleras para mejorar la conectividad entre países. Nuestro país se encuentra preparado para mostrar al mundo que contamos con infraestructura hotelera, aeropuertos, facilidades, autopistas, servicios y personal capacitado y posicionarse como un destino de reuniones y conferencias. Además, se expondrá la planificación estratégica que tiene Ecuador para los próximos 4 años que les permitirá ingresar al mapa de países que realizan estos eventos. Ecuador, de esta manera, fortalece 2 de los 3 principales ejes de trabajo para que el país se convierta en una verdadera potencia turística, que son incrementar la llegada de turistas extranjeros al Ecuador, buscando la ambiciosa meta del 1x1 y generar inversiones turísticas extranjeras. Y bueno, felicidades por las autoridades que trabajan para que Ecuador sea conocido de forma mayoritariamente en el mundo. Y además entren divisas, de hecho, de alguna forma, pues lo que se trata es que también nuestro país pueda ser visitado y además vengan a hacer las reuniones, de diferentes países o diferentes temáticas aquí en Ecuador. Una muy buena oportunidad de conocer a estos 4 mundos que tiene. Y esta campaña, este trabajo en realidad no debe quedarse solo en el tema de las autoridades, sino también en usted que nos está escuchando en este momento, en la responsabilidad como ciudadano, ese trato que se da a los visitantes que visitan, que están acá en nuestro país. Desde ahí también se da esa publicidad del boca a boca. ¿Cómo son los ecuatorianos? Seguramente dirán allá en el exterior. Ahí tenemos nosotros la oportunidad para darnos a conocer desde nuestro trato humano. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 12 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Les queremos contar que en la mañana del martes 12 de septiembre, en el Salón de la Ciudad del municipio de Guayaquil, se presentaron 9 nuevos productos que potencian a la Perla del Pacífico como destino turístico. 7 circuitos turísticos, 10 paquetes turísticos y videos promocionales. La empresa pública municipal de turismo y promoción cívica de Guayaquil, presidida por Gloria Gallardo, fue la encargada de desarrollar estos nuevos productos turísticos que se ofertan en el Travel Mart Latin America 2017. Los 7 nuevos circuitos son histórico-cultural, de la fe, acuático-fluvial, naturaleza y aventura, entretenimiento y diversión nocturna, gastronómico y rural. Cada uno de ellos cuenta con sus respectivos programas que facilitarán a los turistas tener una experiencia completa en su vista al puerto principal. En cuanto al circuito histórico-cultural, brinda la oportunidad de conocer los sitios que recuerdan acontecimientos históricos como la Plaza del Centenario, el Malecón Simón Bolívar, la Torre Morisca, el Barrio La Peña y el Cerro Santa Ana. Este circuito cuenta con 4 programas, tour patrimonial y arte en las calles, tour de museos, ruta de la entidad, Parque Histórico de Guayaquil. El circuito de la fe es el recorrido por las iglesias, monumentos emblemáticos, participando en sus procesiones religiosas y visitando el cementerio de Guayaquil, entre otros espacios. El circuito acuático fluvial, este circuito permite disfrutar de diversas actividades turísticas propias de una ciudad tropical. El circuito de naturaleza y aventura, Guayaquil invita a descubrir su fauna y su flora mediante este circuito que cuenta con 5 programas. Guayaquil en bici, aviturismo urbano en Guayaquil, ecoturismo en Cerro Blanco, tour botánico de Guayaquil, entre otros. El circuito de entretenimiento y diversión nocturna está compuesto por una oferta de 7 programas, mientras que el circuito gastronómico, uno de las cocinas más ricas, sin duda, es la guayaquileña. Es la que convergen tradición e innovación y se presentan a través de 3 programas. Tour de huecas, tour de mercados y cocina en vivo. El circuito rural, con su tradición gastronómica y naturaleza, las parroquias rurales ofrecen experiencias especiales a través de 7 programas como gastronomía marina, sol y playa en Varadero, cicloturismo, Cross Country en Guayaquil, ruta de chocolate, el renacimiento del cacao fino de aroma, refugio de vida silvestre, manglares de morro, aventura y tradición en el morro de Guayaquil, el morro naturaleza y relajación Puná, la isla encantada de Guayaquil. Asimismo, Gallardo explicó que la ciudad ya está trabajando en nuevos productos que serán presentados en el 2018, y estos son la Ruta Viva de la Independencia, Museo del Cacao y del Chocolate en Guayaquil, entre otros. Puede acceder y tener más información de estos productos en el sitio web oficial de promoción turística de Guayaquil, www.guayaquil.travel. Y bueno, continuamos con la información. Desde el puerto principal, desde la Perla del Pacífico, nos trasladamos hasta la sierra para hacerle una invitación. ¿Qué le parece si este fin de semana, en recompensa por todas sus labores, se da un pequeño descanso en el cantón Pedro Moncayo, que se encuentra de fiestas y sobre todo está lleno de comida, música y baile? Escuchemos la siguiente nota. Pedro Moncayo es uno de los 8 cantones que conforman la provincia de Pichincha, ubicado al nororiente. Se encuentra a 51 kilómetros de Quito y este mes está celebrando sus 106 años de cantonización. Este fin de semana se llevará a cabo el evento Cantando a Pedro Moncayo. Escuchemos la explicación que nos da su alcalde, Frank Boris Walsaki, que también nos comenta que estas fiestas son muy seguras y con gran potencial. Es una iniciativa, mire, hay una increíble... Y no solo creo que es en el cantón Pedro Moncayo, sino en el Ecuador, una increíble potencialidad de talentos artísticos. Pedro Moncayo no es la excepción. Tenemos una cantidad de artistas de diferentes ámbitos, solistas, tríos, dúos, música nacional, folclórica, contemporánea, pop, es decir, tenemos una variedad importante. Y uno de nuestros anhelos ha sido poner la posibilidad, tener la posibilidad de darles el espacio para que puedan expresarse. Así que ese es el objetivo fundamental de este evento, de que todas las personas que quieran inscribirse, por favor, lleguen al municipio de Pedro Moncayo, lo hagan y puedan participar en esta idea de cantándole a Pedro Moncayo. Este homenaje será en el Centro de Exposiciones Pedro Moncayo y es gratuito. El trabajo que realizan tanto su alcalde como el pueblo busca posicionar al cantón Pedro Moncayo como un referente turístico. Sus hermosas flores y lagunas no son lo único que tiene este sector. Su comida típica, como la colada de cuy, elaborado con uchuyacú, que es harina de maíz, haba, cebada, trigo, arveja, lenteja y garbanzo, acompañado de papa, huevo, queso, moti, cuy asado, también le llamará la atención. Esto definitivamente lo motiva a visitar al cantón Pedro Moncayo en sus fiestas, que después de este fin de semana continúa con actividades. La fiesta de septiembre de estos 106 años de cantonización está formalmente, digamos, desde el 8 hasta el 26. Digo formalmente porque antes del 8 ya empezaron los barrios a organizarse, a elegir su reina, su candidatura y toda la situación, pero oficialmente del 8 al 26 tenemos eventos, los toros ya se vienen después del Cantando a Pedro Moncayo, habrá la feria de exposiciones, habrá una feria importante agroecológica también. Habrá este tema del desfile cívico, habrá este tema del desfile militar, e intentamos cerrar con la sesión solemne donde quizá la primicia les doy a ustedes, vamos a hacer el lanzamiento de la marca Ciudad. La distancia a esta fiesta es corta, debe tomar la carretera 35 Panamericana Norte vía Otavalo. Las señaléticas son claras y está a 2:19 aproximadamente. Vaya y diviértase. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Vamos con más información del ámbito cultural. Tenemos ya las 7:19. Queremos recordarles que, aparte de escucharnos en ondas, en 100.9 FM y 940 AM, contamos también con la página www.radiocc.com, una página con el sistema de audio y video. ¿Y con qué nos vamos, Lisbeth? Incrementar el turismo en los ríos es uno de los objetivos de la reunión que mantuvieron varias autoridades de esta provincia y de la Coordinación Zonal 5. La cita, que también buscó generar acciones interinstitucionales para promover un circuito turístico, se desarrolló en la casa de José Joaquín de Olmedo, en la ciudad de Babahoyo. La propuesta, que aún se encuentra en análisis, permitirá delinear los lugares y espacios en donde los visitantes podrán hacer actividades relacionadas con el turismo fluvial, gastronomía y agroturismo. El circuito también incluye como punto principal la visita a la casa de uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia del Ecuador. El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, manifestó que la apertura de este tipo de espacios de diálogo permite atender con mayor eficiencia y eficacia las necesidades de la población y generar acciones en beneficio de la misma. Por su parte, el representante del Ministerio de Turismo, Ricardo Armijos, expuso el trabajo que viene desarrollando desde esta cartera de Estado, junto con otras instituciones como la Prefectura de Los Ríos. El coordinador Zonal 5 de Turismo hizo un llamado para que otras entidades se involucren en este tema y se logre atender las falencias encontradas durante el desarrollo del circuito piloto. Este primer circuito se desarrollará en Babahoyo, pero se prevé replicarlo en otros cantones con la finalidad de potenciar el turismo fluvial en la provincia de Los Ríos. El presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos, Julio León, agradeció el apoyo brindado a lo largo de estos años y destacó el respaldo del Ministerio de Turismo. Solicité a las autoridades que sigan apoyando a la Casa de Olmedo y también agradecí a las autoridades que habían apoyado a la Casa de Olmedo en todos estos últimos tiempos. Se agradeció al Ministerio de Turismo, que hizo una intervención sobre la museografía interna de la casa entre el año 2012 y 2013, pero también a otras autoridades como por ejemplo la Alcaldía, el Ministerio de Defensa, y otras instituciones que en todos estos últimos años apoyaron la realización del proyecto histórico-cultural de la Casa de Olmedo. A la cita también acudieron el alcalde de Babahoyo, Johnny Terán, el coordinador zonal del Ministerio de Educación, Gastón Gagliardo, el presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Los Ríos, CAPTUR, Fidel Romero, y el coordinador zonal 5 de Gestión Pública, Leonidas Moreno. Cabe señalar que la Casa de Olmedo, ubicada en la Hacienda La Virginia, se ha convertido en un destino turístico de Los Ríos desde el año 2014 y es considerada una reliquia de la provincia. Vamos con más información. El grupo literario Ébano, Sáchila y Marfil de Santo Domingo de los Sáchilas se encuentra preparando un recital poético para el próximo 21 de septiembre en homenaje al Día de la Paz. El grupo literario Ébano, Sáchila y Marfil nació de la mano del cubano Rigoberto Cairo Illas, quien junto a otros 6 poetas ecuatorianos iniciaron el sueño de erradicar los comentarios y prejuicios de carácter étnico y racial que existen en el país. El nombre del grupo, según lo dio a conocer Cairo, tiene el siguiente significado. Su nombre representa la diversidad étnica de Santo Domingo de los Sáchilas. Ébano representa al pueblo negro y afrodescendiente. Sáchila es la nacionalidad indígena más emblemática del Ecuador. Y por último, Marfil representa a la población mestiza y blanca. El 21 de septiembre este grupo realizará un recital poético en la Universidad Católica de Santo Domingo a partir de las 10 de la mañana, que tiene el fin de... La idea es ofrecer un recital poético a las personas, al público asistente, pero de igual manera están invitados los chicos del Movimiento Cantonal de Jóvenes de Santo Domingo. De igual manera, con nosotros está colaborando el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, que trabaja directamente con el Movimiento Cantonal de Jóvenes. El grupo trabaja por la interculturalidad, la inclusión social y el trabajo con los grupos de atención prioritaria. Que el arte y la cultura esté involucrada a los temas de la sociedad. El arte y la cultura, artista, un intelectual, desde el punto de vista de algunos de nosotros, debe estar comprometido con la verdadera democracia y justicia social. Y para que haya una verdadera democracia y justicia social, hay que trabajar para todos y para el bienestar de todos. Claro, a través del arte y la cultura no podemos lograr todo lo que nos gustaría o quisiéramos lograr. Las personas interesadas pueden ser parte de este grupo. No se necesita que sean poetas consagrados, sino que tengan el ánimo de convertirse en poetas al servicio de la comunidad. Pueden comunicarse al 099-84-67-86-8. Continuamos con la información y en este caso les vamos a hablar sobre el World Travel Awards, que es un certamen que premia mediante la calidad de turismo en cada región del mundo. Este año Ecuador ganó 14 premios de 26 categorías. El certamen World Travel Awards, considerado como los Oscars del turismo, que premia mediante votaciones de la calidad del turismo en cada región del mundo, se realizó la noche del pasado sábado 9 de septiembre, en la Riviera Maya, México. Ecuador fue el país más galardonado, con 13 premios de las 26 categorías. Entre los premios obtenidos están Quito, elegido como destino líder en Sudamérica; Cuenca como destino de vacaciones de negocios líder de Sudamérica; Guayaquil como destino de viajes de negocios; Islas Galápagos como destino de playa líder de Sudamérica. Además de varios reconocimientos a hoteles como Windham de Guayaquil o Swiss Hotel de Quito, y el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre como aeropuerto líder de Sudamérica. Según la agencia EFE, para Mauricio Rodas, alcalde de Quito, es un orgullo inmenso que por quinto año consecutivo Quito haya ganado uno de los premios más importantes de turismo. Este es un reconocimiento sobre todo a las bellezas de nuestra ciudad, a nuestros tesoros patrimoniales, artísticos, culturales, arquitectónicos, a nuestro maravilloso entorno natural, pero sobre todo es un reconocimiento a la calidez, a los brazos abiertos con los que siempre los quiteños recibimos a los turistas. Con estos premios, Ecuador se posiciona como referente turístico a nivel mundial. Así que felicitaciones a los sectores de la industria turística y a nuestras bellas ciudades, que nos hacen sentir más orgullosos de nuestro hogar. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. En este instante nos separamos y ya regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

Hay una canción que es La Jardinera, que dice: para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi tierra. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente. Ana Rojas Sosa es una chilena de nacimiento, pero ecuatoriana de corazón. Reside en el país desde la década del 70, cuando salió al exilio de su país natal. Confiesa que a pesar de haber sido hija de un pintor, fue hasta estos últimos años cuando desarrolló el arte de la pintura. Ella ha participado en varias exposiciones colectivas, sin embargo, esta denominada Entre hojas, pétalos y plumas es su primera muestra individual. Son cerca de 70 cuadros que se encontrarán hasta el próximo 28 de este mes en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Y bueno, y seguimos con más información, siendo ya las 7:37 de la mañana. En la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, en cooperación con centros culturales independientes, se realizó una rueda de prensa el pasado 12 de septiembre con motivo del lanzamiento de los talleres permanentes. Conozcamos más de los detalles a continuación. El arte y la cultura se reunaban en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, y es que los talleres permanentes se impartirán en un nuevo ciclo. Así lo confirmó Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, en la rueda de prensa que se realizó el pasado martes en su despacho. Creemos que en estos lugares donde tienen que pasar las cosas, son los espacios independientes donde tienen que acontecer actividades, los eventos, de estar en el constante proceso de eventos, mientras la Casa de la Cultura creemos debe dedicarse a fortalecerles y también a procesos de capacitación constante que implica su fortalecimiento, pero el rol de la casa nosotros lo vemos como una casa que se dedique a fortalecer y a formar. Estos talleres fueron creados por varias casas culturales y avalados por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Entre ellos tenemos ballet por la Escuela Carmen Sol Ceballos, danza y yoga por la Casa Maruca, talleres musicales a cargo de la Casa Cultural EMC, dibujo y pintura por Atelier, teatro por el Club de Arte Zambato, entre otros. Las matrículas están abiertas en la ciudad de Ambato, en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua. Para consultar los horarios puede ingresar a la página de Facebook Casa Cultura Tungurahua, página oficial, o al celular 099-80-99-254. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 39 minutos, 7:39, continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Usted está a través de la señal 100.9 y 940, amplitud modulada. Fotografías, esculturas y pinturas de Ecuador y Perú se concentran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, en una exposición que tiene de todo. Fotografía, escultura y pintura de artistas ecuatorianos y peruanos se unen en la 15ª edición de la Muestra Binacional de Artes Plásticas y Visuales, en las que también participa Venezuela como país invitado. La muestra estará presente en las galerías Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja y en las salas del Gobierno Provincial de Loja hasta el 30 de este mes. Diego Villavicencio, responsable de las salas, señala que las obras luego tendrán exposiciones itinerantes. luego precisamente pasarán algunas de las obras que están participando al vecino país de Perú. Hay algunos artistas que también están dentro de lo que es la exposición, que tendrán alguna muestra individual precisamente en Piura, como es el caso de Prácedes Neira, que también estará mostrando un trabajo de manera individual. Según Villavicencio, aquí el espectador podrá conocer las obras de 25 artistas ecuatorianos, en contraste con los peruanos, que se diferencian en su cromática. Sí, existe una gran diferencia. El trabajo de la cromática en el centro y norte de Perú, en el norte de Ecuador y en Bolivia, y esa cromática prácticamente se repite en estos lugares precisamente porque aquí están los asentamientos más influyentes e importantes de indígenas a nivel latinoamericano. Y está vinculada netamente a otras cuestiones un poco más artesanales, especialmente tratamiento de tejidos, y eso hace que el color sea sumamente particular dentro de estas zonas, muy diferente a una cromática un poco más ambigua, casi influenciada por diferentes ismos, que es la que se maneja precisamente en la provincia de Loja. Esta es una iniciativa emprendida desde hace 15 años por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja y la Asociación de Artistas Plásticos. La muestra se realiza en este mes como parte de la oferta cultural que ofrecen a sus pobladores y visitantes que llegan a Loja por la presencia de la Virgen del Cisne, que se encuentra en esta ciudad hasta el mes de noviembre. En Quito. Y nos detenemos aquí en la capital de los ecuatorianos para darles a conocer algunas de las actividades que se vienen desarrollando. ¿Cómo Quito pasó de ser una pequeña ciudad de la serranía ecuatoriana a un distrito metropolitano? Este proceso se cuenta en el Salón Siglo XX que el Museo de la Ciudad pone a disposición del público. Desde julio el Museo de la Ciudad está completo. A su colección de prehistoria, historia colonial y republicana, se le acaba de unir la época contemporánea con el Salón Siglo XX, Quito en la modernidad. Aquí el público podrá hacer un repaso por la memoria de la ciudad y analizar los procesos de transformación que ha vivido la capital desde la migración, infraestructura, medios de comunicación y transporte, entre otros elementos que son detallados a continuación por Betty Salazar, investigadora del Museo de la Ciudad. Tiene el pensamiento sobre el contenido de la vida cotidiana en el siglo XX, a partir de inicios de 1900 hasta 1999. Es una aproximación que tiene una mirada hacia la importancia del desarrollo tecnológico, de la idea de la modernidad, del progreso en la ciudad, cómo se fue transformando y cómo los actores sociales fueron involucrándose en estos procesos de transformación. Bueno, se ha desarrollado una propuesta museográfica en función de dioramas, infogramas, hay cédulas de contenido que explican cada uno de los espacios, también de videos y una sala de coyuntura. El público puede tener un contacto con la nostalgia al ver su ciudad en el siglo XX, pues la muestra se vale de esculturas, fotografías, afiches, frases y un espacio para la proyección de un video mapping. Este recorrido cuenta con la guía de mediadores que le recordarán la primera entrada del trolebús en la ciudad. Y antes de la salida usted recordará aquel hongo gigante que cubrió a la ciudad y que fue producido por el volcán Pichincha. Las visitas a la nueva sala serán de martes a domingo, de 9:30 en la mañana a 5:30 en la tarde. El museo se encuentra ubicado en la calle García Moreno y 24 de Mayo esquina. Por el costo de $3 adultos, $2 estudiantes y $1 los niños, usted podrá conocer los secretos de este espacio. Siendo ya las 7:45 de la mañana, seguimos con más información. No te quedes solo en casa este domingo. Ven a disfrutar de buena música. Además, si quieres ropa buena, bonita y barata, la podrás comprar. Y si tienes el antojo de un delicioso ceviche, lo podrás disfrutar. No pierdas el tiempo y ponle atención a la siguiente nota. ¿Te imaginas prepararte un ceviche con chochos, palmito, camarón, hongos o choclos? Cucayo te invita a participar del evento denominado El Ceviche Artístico, un espacio para disfrutar entre familia y amigos. Un lugar donde podrás saber los nutrientes que contiene cada ingrediente de este delicioso platillo, con el objetivo de alimentarte correctamente. Nadiesla Loza habló para Zona Cultura, comentó que el evento es promover una unión familiar y salir de la monotonía que nos rodea hoy en día. La idea de hacer el cevichazo artístico es juntarnos para armar un ceviche. Va a haber una base de ceviche y la gente puede ponerle camarón o palmito. La idea es que ellos mismos se armen el ceviche. Vamos a estar con eventos como alternos, que son una feria donde puedes vender cosas usadas de muy buen estado. Puedes vender eso, puedes disfrutar de música en vivo, vamos a tener un DJ invitado. Estamos por confirmar algunos talleres también para niños, va a haber pintucaritas. La idea es que sea como algo mucho más familiar. Además de disfrutar de un delicioso ceviche, podrás adquirir ropa y artículos de reuso. El evento se realizará el domingo 17 de septiembre a las 11 del día. El lugar es en la avenida 9 de octubre, entre las calles Vicente Ramón Roca y Jerónimo Carrión, en el segundo piso de una casa de ladrillos. Tendrá un costo de $3. No hagas planes este fin de semana y ven a saborear un delicioso ceviche y a descubrir los ricos ingredientes que rodean a este platillo. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y del tema de la comida nos vamos al teatro. Les quiero contar sobre una función que se va a realizar este fin de semana al norte de la capital de los ecuatorianos, de manera precisa en Cotocollao. El teatro tiene el talento de hacernos viajar en el tiempo y en esta ocasión regresaremos a la época colonial mediante la obra denominada La Fábula del Ruiseñor y el Pintor, escrito por Humberto Calaña. La obra teatral La Fábula del Ruiseñor y el Pintor, bajo la dirección de Jorge Fernández, nos recuerda la fuerza y el poder que tiene el amor de madre. Conozcamos más sobre esta obra de la propia boca del director. Es una adaptación que él hizo de una fábula china a nuestra realidad regional. La obra se ubica en la Suramérica de la colonia, muy cerca de la etapa de la conquista, y como te decía, bueno, es una fábula, una obra fantástica, y el tema que desarrolla es un poco el de la ambición, que los artistas pasamos mucho por ello. Se trata de un joven pintor mestizo que intenta crecer a toda costa y recibe una invitación del virrey para ir a su corte a pintar, y la madre se niega porque conoce qué le va a pasar. Él, no obstante eso, ya la madre se vaya y la predicción de la madre sea real, un poco dramática, pero es muy linda y muy poética. Es una obra para toda la familia, producida por TESPIS, Proyectos de Artes Escénicas Cubano-Ecuatoriano, y Agón Teatro Compañía Taller. El elenco está conformado por José Lescano como el pintor, Gabriela Campaña será la madre, Hugo Navas como emisario, y Brian Tapia desarrollando el papel de virrey. Jorge Fernández, director de la obra, nos cuenta que es una función que demanda una gran producción, pero que hará de la imaginación un elemento principal para el deleite de este trabajo escénico. Invitamos a todo el público de Quito, sobre todo a quienes viven al norte por el sector de Cotocollao, a que vayan a ver La Fábula del Ruiseñor y el Pintor. Esto está en la Sala Teatro Perla, que está ubicada en la calle Aurelio Espinosa Polit, entre la Avenida de la Prensa y la Pedro Muñoz. Eso está muy cerca del Obelisco de Cotocollao y también de la fábrica del Juris. Las funciones van a ser este viernes y sábado que vienen, a las 7:30 de la noche, y el siguiente fin de semana también. Es una obra para toda la familia, así que pueden ir todos juntos a ver teatro. Está hecha la invitación por parte de Jorge Fernández. Recuerde que las funciones son 15, 16, 22 y 23 de septiembre a las 7:30 de la noche. El valor de la entrada es de $5. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Y así es, por el módico costo de $5 usted podrá disfrutar de esa obra denominada La Fábula del Ruiseñor y el Pintor. Vamos con otro tipo de información. La Casa Cultural El Nervio Popular organizó eventos para conmemorar a Salvador Allende y Víctor Jara tras cumplirse 44 años del golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado en Chile, un 11 de septiembre de 1973, en el que las fuerzas militares mataron al presidente socialista Salvador Allende, fijó una etapa de dictadura militar a cargo de Pinochet durante 17 años, una época marcada por la violencia que enlutó a un país entero. La Casa Cultural El Nervio Popular es un espacio de formación política que surge hace 3 años a la par de la Universidad Popular, y como se lee en su página web, es un espacio de encuentro y de diálogo entre personas, colectivos barriales, pueblos y nacionalidades. Para el Nervio Popular, la mejor manera de rendir tributo a la memoria de Salvador Allende y el movimiento popular que lo llevó a su elección es hacer suya su lucha y memoria. Para esto organizaron un cineforo en torno al documental La Batalla de Chile, El Poder Popular, la tercera parte de una trilogía del director chileno Patricio Guzmán. Eduardo Meneses, integrante del Nervio Popular, nos habla sobre el filme. Relata un poco cómo antes de que sea el golpe de Estado, cuando ya había toda la tensión en Chile, cómo se organizaba la gente en barrios, en fábricas, en empresas, en el sector económico, de la vivienda. Entonces, la idea de estar en esta película es entender un poco las dificultades que tuvieron hasta antes del golpe de Estado, contra ya formal contra Allende. Además, se dará un homenaje musical y poético al cantautor chileno Víctor Jara, considerado un héroe dentro de la ideología revolucionaria. Entonces, una forma de rendirle homenaje es eso, ¿no? Varios de los artistas que están en la Casa Cultural van a hacer poesía, van a hacer música sobre lo que fue justamente Víctor Jara para todos nosotros, ¿no? Como rendirle un homenaje, justamente continuar el trabajo. Entonces, hacer unas 2 horas más o menos de música, más después vamos a abrir un espacio de encuentro de poesía. El Cineforum Cine Memoria será hoy 13 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Es un evento gratuito. Y el Jam del Nervio, presentando el homenaje a Víctor Jara, será con donación sugerida, este sábado 16 de septiembre a las 5 de la tarde, en el Nervio Cultural, ubicado en las calles de Alfonso de Mercadillo y Antonio de Ulloa. No falte. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Bueno, nos vamos en este caso hasta Colombia con sus sonidos. Los herederos de la tradición de Colombia darán una fiesta de cumbia con gaitas y tambores y el abanico del folclore de las costas colombianas en Circa. Conocemos más a continuación junto a Gabriela Larrea. Los herederos de la tradición surgen en Colombia hace 10 años, con el propósito de rescatar la música tradicional en el formato de pitos y tambores, es decir, con gaitas, flauta de millo y otros instrumentos. Un formato que da origen a la cumbia que conocemos en América Latina. Esta cumbia tradicional regresa a Circa, un escondite en el centro histórico de Quito, en donde el grupo Herederos de la Tradición ofrecerá la mejor cumbia de las costas colombianas. La banda migra a nuestro país en octubre de 2016, creando un lazo entre Colombia y Ecuador, al integrar a músicos ecuatorianos. Así nos cuenta Carlos Rojas, integrante de los Herederos de la Tradición. Hemos un poco como unificado los lazos entre Ecuador y Colombia a través de esta agrupación. Vamos a tener un repertorio bastante alegre que ahínca al baile en este formato de gaitas colombianas y tambores y con la flauta de millo también. De cierta manera estamos como fortaleciendo los lazos de intercambio cultural y que la gente sepa en realidad de dónde viene su raíz, ¿no? La banda ha tocado junto a leyendas del folclore colombiano, como Orlando Yepes, de los Gaiteros de San Jacinto. Y esta noche, los Herederos de la Tradición darán un concierto en Circa, en donde usted podrá adquirir su disco. No se olvide, la cita es a las 8:30 de la noche en Circa, ubicado en el tradicional barrio San Marcos, calle Junín y Almeida. El cover es de $2. Para reservaciones puede llamar o comunicarse por WhatsApp al número 099-2568-700. No se pierda esta noche de gaitas, tambores y alegría. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55. Todos tememos a algo, no importa qué edad tengamos, siempre hay algo que provoca esta sensación, ¿verdad? La escritora quiteña Sandra Araya, a través de su libro El Lobo, nos ubica en un espacio sombrío al recordar sus temores de la niñez. Sandra Araya, nacida en Quito en 1980, es novelista, catedrática y editora de la revista Babiega. Entre sus logros destacan la Bienal Pablo Palacio por su cuento Detrás de una puerta, además de haber recibido el premio La Linares de novela breve por su obra inédita La familia del Dr. Lehmann. Se considera Sandra como una de las prometedoras voces de la actual literatura ecuatoriana. En esta ocasión hablaremos de su nuevo libro El Lobo. Escuchemos qué nos dice. Esta obra me llevó un poquito más de tiempo que la otra, La familia del Dr. Lehmann. En esta estuve por lo menos unos 8 meses clavada, cambiándole, haciéndole cosas, porque quería realmente que saliera tal como yo veía las imágenes en mi cabeza. El Lobo es una historia que yo venía incubando hace rato. Es una muestra de varios temores infantiles propios y de otros niños que quise juntarlos también para mostrar que el miedo en algún momento ya no se convierte en el enemigo, sino que se convierte en un terreno de confort. A todos supongo que nos intentaban asustar con estas frases: duérmete, que si no viene el cuco y te lleva, o le recordaban qué le pasó a la pequeña Caperucita por desobediente. Hoy por hoy, seguramente nos causará algo de gracia. Los temores que tenemos ahora son totalmente diferentes. Tuvimos la curiosidad de saber qué público puede acceder a esta obra que toca temas un poco oscuros. Y esta fue la respuesta de Sandra. No, no es para nadie en específico. No escribo para un público juvenil o adulto. Yo creo que definitivamente eso de la literatura juvenil no existe realmente, sino que más bien uno se acerca a los libros en el momento en que debe leerlos, independientemente de su edad. ¿Será que estamos ya listos para viajar a través de este libro? Hay que comprobarlo. La cuestión psicológica juega un papel muy importante. Recuerda que la presentación de este libro será el 22 de septiembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Casa Egues, que está ubicado en la calle Juan Larrea y Río de Janeiro, frente al Colegio Simón Bolívar, en la zona de la matriz del IES. La entrada es gratuita. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos, 7:58. Hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a separarnos por un instante y al regresar estaremos ya con nuestro segmento de opinión. Pero antes de irnos, queremos compartir esta información que nos hacen llegar desde el núcleo de Pichincha. Hoy jueves 14 de septiembre a las 18:30, en la iglesia de Guápulo, todos invitados al primer concierto de temporada, junto a la Orquesta Ecuador Sinfónico. Ahí todos les esperan con las puertas abiertas para que disfruten de este gran evento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ecuador.

Así es, en este momento nos acompaña Clara Buccelli del Noveno Festival Internacional del Arte al Sur del Sur. Invita a ser parte de la programación ofrecida con más de 30 actividades. El festival se realizará del 25 de septiembre al 18 de octubre. Se invita a participar de los talleres comunitarios que serán del 25 al 29 de septiembre. Además, se realizarán jornadas culturales en el barrio de Santa Rita, Cusubamba y Balsas, sur de Quito, el 20, 30 de septiembre y el 1 de octubre. Las entradas de las actividades es libre. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros y ahora vemos que este noveno Festival Internacional de Artes al Sur tiene una jornada inmensa como jornadas culturales, arte, pedagogía, arte, salud mental, seminarios especializados. ¿Cómo ha sido este proceso, este trabajo para poderlo mostrar a la ciudadanía? Bueno, primero agradecer por el espacio. Y sí, este proceso, un proceso difícil porque soy artista independiente y nos hemos organizado, somos una corporación que se llama Sala Calle y trabajamos hace mucho en asuntos de arte urbano, de patrimonio, de arte y salud mental, de arte y pedagogía. Y bueno, ya vamos en nuestro noveno año con este proyecto que es el festival, que lo venimos trabajando en estas instancias, como tú dijiste, ¿no? Arte, salud y pedagogía, que me parece que siempre están enlazadas. Llegar al noveno festival significa que aquí participan solamente actores y gestores independientes. Sí, bueno, abrimos una convocatoria y participan las personas que están interesadas y que trabajan en estos ámbitos, ¿no? No todo el mundo trabaja en arte y pedagogía, o no todo el mundo ha hecho proyectos que están relacionados con el arte y la salud mental. Sin embargo, ha sido buena la convocatoria, participan artistas nacionales, internacionales, agrupaciones, y a veces han participado instituciones, sobre todo en los encuentros académicos, ¿no? Cuando hablamos sobre educación, cuando hablamos sobre salud, siempre invitamos a diferentes instancias. ¿Quiénes nomás participan en el caso de otros países? Bueno, ahora tenemos la participación de Colombia y Brasil. Colombia y Brasil. Y Argentina. En cuanto a lo que es los seminarios, talleres, ¿qué temas nomás ustedes abordarán? Bueno, vamos a tener dos seminarios. El uno es sobre didácticas de la educación artística para la educación formal, que es cómo se aprenden herramientas a través del arte para trabajar metodologías educativas, ¿no? Cómo un docente puede aprender diferentes formas de dar su clase, un docente de matemáticas quizá a través de la escultura o de la pintura puede enseñar sus conceptos, o a su vez qué pasa con la educación artística y cómo se puede ir trabajando diferentes dinámicas en relación a las artes combinadas, ya no multidisciplinares, ya no música, danza, pintura aparte, sino más bien entender que el arte son lenguajes que se mezclan, ¿no? ¿Esta técnica tiene mucho que ver con el sistema educativo actual? En realidad, en el sistema educativo actual, sobre todo en el estatal, las pedagogías alternativas todavía no son consideradas. La educación por el arte, lo que propone, por ejemplo, es que el arte está atravesado en cada una de las áreas curriculares, es decir, arte con matemáticas, arte con historia, arte con geografía, ¿no? Y de qué manera, a través de actividades lúdicas, creativas, artísticas, se llega a los conocimientos. Este tipo de investigaciones se están haciendo, por ejemplo, en la Argentina. Hay una escuela de educación inicial que trabaja con la educación por el arte. Es decir, empiezan desde muy pequeñitos a trabajar con arte y con toda la currícula de la educación básica, pero siempre a través del arte. Acá todavía no, y justamente llevamos 9 años hablando sobre esto, cuestionando un poco qué pasa con la educación conductista, la educación donde el profesor está en el podio del saber, donde no hay una relación más humana, más vincular con los niños. Entonces, en los encuentros, que son de entrada libre, que nosotros tenemos y que ahora podemos invitar a la gente, vamos a hablar sobre estas cosas, sobre proyectos de personas que han trabajado en educación en diferentes instancias, por ejemplo, en la cárcel, por ejemplo, la pedagogía a través del cuerpo, partiendo de que todo cuerpo puede moverse, o yo que voy a hablar un poco sobre educación cultural y artística, ¿no? Que es lo que ahora está vigente en las escuelas. Ese sería el llamado entonces para todos los involucrados dentro de las diferentes instituciones educativas para que participen en estos seminarios. Sí, sí, tenemos justamente una oferta para docentes porque consideramos que los docentes son los que están formando la sociedad, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que sus pensamientos, sus maneras de hacer su trabajo, su labor docente tiene que ser amplia, flexible, de fácil entendimiento y también capaz de vincularse con el conocimiento y los alumnos desde otro lugar, ¿no? ¿Será dónde estos seminarios? Los seminarios van a ser acá en la Casa de la Cultura y tenemos dos seminarios, el uno que es el de didácticas que te contaba y el otro que es sobre danza comunitaria más arte más salud, que viene una invitada nuestra que es Aurelia Chilemi. Ella es catedrática de la Universidad Nacional del Arte y trabaja en el postítulo de danza terapia. Tiene un proyecto muy interesante que se llama Bailarines Toda la Vida y trabaja en fábrica tomadas, ¿no? Con grupos comunitarios. Tiene un proyecto ya de 10 años donde la fábrica de pancillos, que se llama Grisiles, generó un piso solo para trabajar danza. Y ella hace contención terapéutica a través de la danza y de la música en vivo, partiendo de esta idea de que cualquier persona puede bailar. Entonces ella trae estos conceptos con los que trabaja, que tiene que ver con el manejo de grupos, con cómo se contiene un grupo, a través de la danza, del movimiento. Es para docentes, para psicólogos, para trabajadores vamos a hacer una dinámica con trabajadoras sexuales. Entonces, la idea es poder entender cómo se trabaja con un grupo vulnerable, ¿no? Ahora, usted nos hablaba del manejo del baile comunitario. ¿Tiene una particularidad especial? Sí, danza comunitaria. Danza que comunitaria. No tiene que ver necesariamente con una técnica específica de danza, sino más bien con el trabajar a través de esto que te digo, el cuerpo, partiendo de la idea de que el cuerpo se puede mover. Y tenemos varias cosas en este año. El festival va a trabajar muchas partes que tienen que ver con la danza. El cuerpo expresivo, por ejemplo, es uno de los talleres que vamos a hacer, que lo va a hacer María Luisa González. Tenemos otro taller que está muy interesante, que es el cuerpo y la memoria para la tercera edad, ¿no? Que cómo trabajar a través de estas músicas que nos reconocen, esta historicidad que tenemos nosotros de la música, las músicas del recuerdo. Y lo van a trabajar con personas de la tercera edad, es del colectivo Z, Javier Delgado es el que nos va a ayudar con eso. Tenemos otros talleres que son de realización documental, como hacer una película, otro taller sobre expresión corporal para necesidades educativas especiales, taller de mural, taller de títeres para la gente que esté interesada en hacer títeres, pero también en trabajar lo pedagógico, ¿no? Y está muy interesante. Esto lo vamos a hacer en el barrio de Santa Rita, esta parte. Y es todo de entrada liberada. Es decir, que los espacios se dan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Santa Rita, ¿y hay algo más? Bueno, y después las dinámicas que nosotros vamos a hacer una en el Centro de Drogodependencia y la otra en el Espacio Vacío, donde vamos a trabajar con las trabajadoras sexuales que comentaba hace un rato. Porque uno de nuestros objetivos es justamente entrar en estos espacios que son nuevos y que son de cohesión social, ¿no? Es, por ejemplo, las casas barriales, la iglesia, la parroquia, el hospital, la escuela, son espacios donde se generan muchas cosas con la gente que va, pero que no se produce arte. Entonces nuestra idea es ir y producir arte. Por eso en algunas ediciones del festival hemos ido al hospital psiquiátrico, hemos ido a geriátricos, a orfanatos, a la cárcel también. Precisamente por ahí vamos con esta siguiente pregunta un poco. Si es una jornada que arranca este 25 de septiembre hasta el 18 de octubre, ¿cómo se organizan ustedes para el soporte? Porque esto debe demandar muchos fondos, muchos recursos. Sí, bueno, primero contarte que las jornadas culturales se van a hacer solo en Santa Rita y las jornadas culturales competen exposición de artes plásticas, exposición de fotografía, performance, artes visuales, teatro y cine. Esas son las jornadas culturales, que se van a hacer solamente el 29, 30 y 1 de octubre. 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre. Va a ser todo el día las jornadas culturales y vamos a tener teatro, plástica y cine. Y después la parte de arte, pedagogía y de arte y salud mental ya son actividades más académicas, no son jornadas culturales, sino actividades académicas, y tenemos los seminarios y tenemos unos encuentros que son el encuentro de arte y salud mental y el encuentro de arte y pedagogía, que son espacios para hablar, para dialogar, para hacer conexiones entre diferentes personas que trabajan estos temas. Entonces sí, es una labor bastante grande porque es un proyecto individual, un proyecto de independiente, entonces requiere todos los años conseguir recursos, conseguir apoyos, ya sea desde un espacio hasta un coffee break, etcétera, ¿no? Más todo lo que representa pagar a los artistas, pagar a los teóricos, poder tener personas que trabajan con uno, que hacen sus propuestas y que además tengan un mínimo reconocimiento, ¿no? El transporte, y en fin, son miles de cosas para gestionar un festival, y es un festival con 30 actividades, es bastante. Sí, hay la apertura, todas las personas están apoyando este proceso. Bueno, no todas las personas, pero sí tenemos algunas instituciones que han encontrado pues la manera de ayudarnos y que más o menos tienen una idea de todos estos años qué es lo que hacemos. La Casa de la Cultura, por ejemplo, siempre ha estado dispuesta, en años anteriores principalmente, ha estado dispuesta a apoyarnos, ¿no? Con sus espacios, con su gráfica, con la difusión. Entonces, nada, cuando les agradezco. Se lee el noveno Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Si nuevos espacios, nuevos públicos. Nuevos espacios, nuevos públicos. Esto significa que es precisamente el área sur. Bueno, no necesariamente, ¿no? Tiene que ver un poco con todas estas ideas de Galeano, del sur del sur. Pero también sí gestionamos en el barrio de Santa Rita, que está muy cerca de Chillogallo. Es justo a la frontera entre Quitumbe y Eloy Alfaro. Y en esa parte hacemos nosotros nuestro centro. Y después, con buses o con diferentes tipos de metodologías, traemos grupos del extremo sur, de Gutuglagua, del Atacazo, de Guamalí, de la Ecuatoriana, lugares a donde no llega pues las actividades artísticas profesionales, porque sí hay arte urbano, ¿no? Arte local también. Erika Morales nos dice a través del Facebook, dice: interesante el tema del festival, me gustaría saber costos, horarios y dónde puede revisar la información. Bueno, ¿y se está enviando todos estos temas a los colegios? Sí, estamos haciendo el intento, ¿no? Y a veces uno se queda en la secretaria y no llega más allá, pero tenemos una posibilidad de hacerlo a través del Ministerio de Educación también para poder hacer estas invitaciones. El festival en su 90% es de entrada libre. Así que justamente gestionamos para que la gente pueda venir, pero no con esta idea de que las cosas son gratis, porque como te comentaba, nada es gratis, ¿no? Conseguir, trabajar, gestionar. Yo trabajo del festival desde enero para poder hacerlo recién en octubre. Entonces requiere mucho trabajo. Muchos meses. Sí. ¿Y las direcciones a dónde pueden revisar cada uno de la información de este noveno festival? Bueno, pueden entrar a nuestra página, que es www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com, o igual al correo festivalsurdelsurecuador@gmail.com, o podrían llamar a los teléfonos 099-899-3522. Que bueno, pueden inscribirse ahí, pueden buscarnos en el Facebook también. Está toda nuestra programación y todo lo que vamos a hacer. Queremos agradecer la presencia de Clara Buccelli, quien nos ha hecho la invitación para participar en este noveno Festival Internacional de Arte Sur al Sur, Nuevos Públicos, Nuevos Espacios, que arranca este 25 de septiembre hasta el 18 de octubre, con la participación de actores y gestores culturales que se han unido a esta propuesta y que deben visitar esta página o llamar al 099-89-93-522, y ahí ustedes pueden tener más detalle e inscripciones para participar en este noveno Festival Internacional de Arte al Sur. Gracias, Clara. Así es, amigos, esa ha sido la participación de Clara Buccelli. No se olvide del 25 de septiembre al 18 de octubre con este festival al sur del sur. Tenemos ya en nuestra cabina a las 8 de la mañana y 19 minutos. Hacemos un alto a la información y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Bueno, Marujita, ya me voy. Vengo otro día a conversar. Cuídese, ¿no? Hasta luego. Gracias por venir, Rachita. Hasta luego. Hasta luego. Pero vea, por favor, no se lleve mi geranio. Ni a mi Rufo. Sabe que es la mascota de mis guaguas. Ay. Y esos adornos son los recuerdos de mi mamacita. Suelte, suelte. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No te lleves las plantas, los animales y tampoco piezas arqueológicas de las áreas protegidas. Tienen un valor incalculable. Son tuyos. Son de todos. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, ya está con nosotros nuestro segundo invitado. Se trata del actor y director de teatro Pablo Cisneros. Él se desenvuelve en las obras de pantomima y clown y está aquí para hablar sobre la obra ¿Qué vida?, que se trata de una obra de pantoma clown, así lo califica. Además, hablaremos también sobre la propuesta Teatro en Casa, donde presentarán obras de actores culturales. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Siempre es un gusto compartir con los actores y los gestores culturales aquí en Zona Cultura, y sobre todo cuando nos ha llamado y nos ha motivado también conocer y acercarnos a este trabajo, ¿Qué vida?, que usted está próxima a presentar, Pablo. Sí, así es. Bueno, Qué vida es una obra de teatro en clave o en técnica de pantomima clown. Es una combinación de las dos, ¿no? O sea, de las técnicas utilizadas regularmente por el mimo. Aclarar, el mimo utiliza pantomima, mas la pantomima no es exclusiva del mimo. Y la pantomima es una técnica de expresión en la que uno ejerce su comunicación por medio de la gestualidad y puede utilizarse por cualquier medio de personaje que exista, no es exclusivamente del mimo. O sea, aplica para todas las artes escénicas. Exacto, o sea, el actor de teatro de por sí en sus estudios básicos estudia pantomima, justamente porque es corporalidad, es gestualidad, es comunicación no verbal. Entonces, para un actor eso es bastante importante también, ¿no? ¿Cómo o cuál es el resultado de la combinación de estas dos, de la pantomima y el clown? Mira, en la pantomima es un poco la seriedad de la comunicación, la elegancia de la comunicación, se puede decir, la elegancia del escenario, lo estético y lo bonito, entre comillas. Ya, ¿por qué digo entre comillas? Porque bonito hay infinidad de definiciones. Ajá, exacto. Para alguien puede ser bonito una cosa y otra no, así de sencillo. Ya, y con la, no la comicidad, sino con la ternura, ya, con la ternura, con la inocencia y con la creatividad del niño, que es el clown. Ya, el clown no es una simple persona que se maquilla y con dos o tres burlas trata de hacer reír a la gente, no, no tiene nada que ver. El clown, primero, nace desde un personaje del escenario, del teatro. Es muy noble, es el niño interior de las personas, entonces juega con eso, ¿no? Esa es su torpeza, esa es su nobleza. Y si es que tiene que burlarse, que, ojo, una de las cosas primordiales del clown, una de las leyes del clown es nunca burlarse de nadie. Si tienes que hacer eso, lo haces de ti mismo, no de nadie más. Ahora, una de las propuestas también dentro del trabajo que se encuentra realizando usted, Pablo, se habla del teatro en casa, el uso de estos nuevos espacios. Sí, así es. Bueno, teatro en casa nace en una necesidad de apropiación de espacios públicos y también privados, en el sentido de la difusión y la llamada, se puede decir, de nuevos públicos y del involucramiento de la gente de los barrios, de los sectores, hacia el arte y hacia la cultura, y también hacia, proyectos o visiones sociales dentro de las comunidades. Estamos empezando con Teatro en Casa en un centro cultural que queda muy, muy cerca de acá, que queda en la 12 de octubre y Yaguachi, en el cual vamos a empezar a dar funciones, a partir de este día sábado a las 4 de la tarde. Se empieza con un show de malabares de Diego Marcillo, el mutante de los malabares se llama, y realmente es fantástico el show de ellos. Les invitamos a las 4 de la tarde, 12 de octubre, y a Huache, abajo del puente, en la casa cultural que se encuentra ahí. Y el día domingo estaremos presentando Runita Clown, que es mi personaje, estará presentando la obra Qué Vida. Ya, y también estaremos compartiendo escenario con otro excelente clown de la ciudad de Quito, Juan Francisco. Él estará presentando también su obra después conjuntamente conmigo a las 11 de la mañana el día domingo. ¿Y podemos invitarle por lo menos por un minuto a Runita Clown aquí al noticiario de Zona Cultura? ¿Es posible? Que nos cuente de qué se trata, qué vida. Bueno, Qué Vida nace hace como unos 9 años más o menos, viendo la necesidad, estábamos con algunos amigos, otros clowns también, y íbamos a hacer un estilo proyecto en donde cada uno iba a presentar unipersonales. Y en esa necesidad veo la necesidad de combinar un poco la técnica del señor Mimo, que es mi otro personaje, el personaje Mimo, con las locuras de Runita, ¿no? Y de aquí, en esa época se daba mucho el discrimen al artista callejero. Entonces yo vi eso como una forma, no sé, de inspiración, una forma tal vez de reclamo, una forma de decir, ¡hey! También son personas, no son mendigos, son artistas. Lo que ellos hacen no lo hace cualquiera, y si lo hace cualquiera es porque lo ha practicado y lo ha enseñado. Entonces, tratando de reivindicar un poco el trabajo de los compas callejeros, habla justamente la historia de esto, ¿no? De una persona que en ese momento se encuentra de problemas económicos, una persona que no tiene para comer, se ve en la necesidad al principio como de pedir, no ve la ayuda de nadie, y en vez de echarse para atrás, cosas por el estilo, de chiste en chiste, con cosas graciosas que pasan dentro de la historia, él busca una alternativa, empieza a prepararse en la cuestión de malabares y ve una alternativa como para salir. Empieza a vivir de esto, pero tampoco es que le va bien. La gente empieza a hacerle caso. Bueno, algo muy común que pasaba en esa época. Hoy creo que no ha cambiado mucho, pero no he escuchado al menos que se quejen tanto como era antes. Runita, ¿qué edad tienes? ¿Joven? ¿Niño? Runita es ya es un joven pasando a la adultez. El personaje Runita como tal es muy contemporáneo al actor, a Pablo. Sí, se puede decir que tienen por ahí la misma edad, con conceptos, ¿cómo se llama? Con conceptos de solución hacia los problemas de la vida muy diferentes. Runita, ¿tienes un fragmento ahí de Runita? ¿Puedes tú hacerlo en este instante a ese personaje? Bueno, la cuestión de voz de Runita es lo que te iba a decir. A diferencia de lo que nosotros pensamos, el payaso no es el que hace la voz chillona, sino es como se llama, es cuestión del actor. Mi personaje tiene mi misma voz, hay algunas variantes en la cuestión de expresión, en la cuestión de la inocencia, tal vez, de que, hola, ¿cómo están? Cosas por el estilo, pero la voz es la misma del actor, ¿no? Ya, sí es más tierno, es más dulce, es más ingenuo, es como se llama, pero se enamoró un poco de la técnica de la pantomima, entonces últimamente es un poquito más callado, entonces no habla mucho Runita. Sí, antes hablaba muchísimo, se parecía más a Pablo antes, pero hoy se ha vuelto un poco más calladito, un poco más calmado, pero es más travieso, es más... La edad y la experiencia le ha dado un poder de visualización de otra manera, en el cual utiliza un poco más la comicidad del payaso agarrado del silencio del mimo. Entonces, Pablo, ¿qué te llevó a ti dentro de tu formación como artista a tomar este personaje, a darle aliento a esta forma de hacer artes escénicas entre la pantomima y el clown? Mira, yo siempre me enamoré del teatro desde pequeño. Era de las personas que, aunque sea para barrer el escenario, me metía en las obras de la escuela, del colegio y cosas por el estilo. Ya, yendo directo a lo que es Runita. Runita nace como hace unos 12, 13 años, ya cuando yo decido hacer la actuación y el teatro mi estilo de vida. Jamás pensé que me iba a ir por la cuestión de personajes como el clown o como el mimo. Jamás me imaginé, peor aún un arlequín, que también lo hago ahora último y cosas por el estilo. Ya, siempre fui al teatro normal, teatro clásico, y de pronto las necesidades actorales, alguna vez alguien me dijo que el actor que cree que ya es actor y que se la sabe todo, fracasó. Y eso me llegó mucho, entonces me vi en la necesidad de que siempre estar tratando de ver nuevas cosas, siempre estar tratando de aprender nuevas cosas. El arte, creo que al igual que otras profesiones, es una de las que nunca se acaba de aprender. Y eso me llevó a explorar otros caminos como la comedia, como el clown. Aquí en la Casa de la Cultura yo era de los muchachos que practicábamos o autopracticábamos, se puede decir, cuando había existido el árbol acá afuera, en las áreas verdes de la Casa de la Cultura. Montábamos telas, hacíamos malabares, hacíamos clown. Entonces, entre los amigos, muchos de ellos estudiaban en talleres de aquí en la Casa de la Cultura. Yo mismo estudié en algunos talleres, estuve en alguna cosa de la Universidad Central. Y entre esos conocimientos empezó a salir este tipo de cosas. Con el grupo de amigos que empecé a llevar, me empezaron a introducir mucho al clown. Demasiado al clown. Y de pronto... todo se empezó a abrir, salió de pronto el señor mimo también por ahí, estos dos personajes particularmente llegaron a la televisión, aquí en Quito no es mucho, dicen que el nadie es profeta en su propia tierra. A mí me pasa algo así, voy al oriente o Guayaquil, la gente me reconoce, aquí no saben quién soy. Y es verdad eso lo que dicen, que el clown es uno de las formas más difícil de enfrentarse al público a través del clown. Sí, pero también es la más fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente se vuelve difícil porque el mayor temor a uno, desde uno, siempre es la vergüenza. El temor a quedar mal o a quedar ridículo. ¿Por qué es la forma más fácil? Porque te obliga a hacer el ridículo. Si no haces el ridículo, no hiciste bien el trabajo de clown. Entonces... Esa contradicción que hay ahí es lo que te ayuda justamente a romper un poco ese miedo. Y yo suelo decir, actor que va a presentarse y dos segundos antes no tiene miedo, no se presente porque ya se murió. Pablo, si hablamos de estas nuevas formas de espacios para poder ver obras, ¿cuál sería el llamado a la gente también para que no solamente espere el espacio tradicional, sino que también puedan asistir a las casas que ahora se han abierto para presentar obras de teatro y en el caso como la de ustedes, pantomima y clown? Ya, primero, ¿cómo se llama eso? que se olviden de lo tradicional un poco. O sea, está bien que nos enfoquemos en las cosas que nos gustan y todo, pero el arte también nos gusta. El problema es que socialmente no estamos acostumbrados a buscar ese tipo de cosas. Preferimos buscar otro tipo de diversiones que a veces son un poco más banales, en vez de buscar lugares de comunión familiar y cuestiones por el estilo. Otra cosa que se da mucho en centros culturales, casas teatrales y todos estos lugares independientes, chiquitos, en hogares y todo, ya necesitan de ley el apoyo de la comunidad. Así que si la comunidad no deja de satanizar estos lugares, porque desgraciadamente sucede esto, si la comunidad que está cerca de estos lugares no deja de satanizar y no empieza a colaborar con estos lugares, ayudando a que justamente estos lugares sean un lugar en donde sus hijos, en donde su familia, donde su barrio pueda congregarse y poder hacer actividades que den un valor mayor al barrio como sociedad y como comunidad también. Pero eso también es trabajo de la gente que estamos arriesgándonos a hacer este tipo de cosas, justamente llegar a la comunidad, llegar a los vecinos. Lo que pedimos es que no nos cierren las puertas y que nos escuchen y que nos den la oportunidad de demostrar que los gestores culturales, los artistas y la gente que queremos o pensamos de una manera diferente a la gran mayoría, lo hacemos por un bien común y más no por intereses personales. Abrir la puerta, porque de hecho a veces hay ese vínculo o el pensamiento de decir que están en otros pasos, en otro camino, y eso también hay un poco de temor, de miedo de la comunidad. Exacto, justamente a eso me refería. Entonces, es un trabajo conjunto, es un trabajo de la comunidad y es un trabajo de la gente que está manejando estos espacios. Tenemos que, entender mutuamente que ambos somos gestores de la comunidad, y si no trabajamos juntos no podemos llegar a ningún lado. Queremos seguridad, trabajemos juntos. Queremos arte, trabajemos juntos. Pablo, la invitación entonces para que el público se dé cita, ¿cuándo y dónde? El día de sábado empezamos a las 4 de la tarde con la obra de Malabares, como les había dicho, 12 de octubre, Yaguachi, abajo del puente de la Yaguachi, diagonal al el Eugenio Espejo. En la Casa Cultural muchos lo conocen, hay una reestructuración en esta Casa Cultural, entonces está cambiando de nombre y todo, entonces bueno, en el momento lo estamos manejando de esta manera, abajo del puente de la Yaguachi, 12 de octubre, y el día domingo tenemos función a partir de las 11 de la mañana. Hay dos obras de clown el día domingo, los esperamos. Los costos son económicos y son accesibles. $4 para adultos, $2 para niños. Y, les esperamos a todos. Esto es para ustedes, es para nosotros. Es de la comunidad para la comunidad. Les ¿Tiene esperamos. Costo? Sí, eso decía, tiene $2 para niños y $4 para adultos. Ahí está la invitación que nos ha hecho Pablo Cisneros aquí en el noticiario de Zona Cultura para este fin de semana. Ahí tienen otra alternativa para que vaya toda la familia. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, les quiero hacer la invitación para que estén pendientes de la página de Ilusión Arte, ya porque ahí estaremos también publicando la programación de las nuevas fechas y de las nuevas personas que se estén presentando en este espacio. Ilusión Arte en el Facebook. Sí, Ilusión Arte Producción es la fanpage, así no como Ilusión Arte, que es la página normal, ¿cómo se llama? Y bueno, yo por interno les mando un poco más de información y cuestiones donde pueden coger información. Recuerden, a partir de las 7:30 de la mañana, las personas que deseen compartir información pueden llamarnos al 2220-966 y hacerlo de forma directa a ustedes en este espacio. Pablo, me despido. Sí, una pequeña cosa. También hacer una mini cuña para las otras organizaciones que están ocupando en este momento la casa. ¿A qué me refiero? Hay una organización de ciclistas urbanos, pueden visitarlos, hacen rodadas, tienen una mecánica libre ahí, la gente puede ir a arreglar sus bicicletas también, hay talleres de curso, hay talleres de artes marciales y tenemos una cafetería que está funcionando ahí, que se llama Black Maria Café, y donde pueden también y acercarse a averiguar sobre todos estos datos de las funciones, los costos y también hacer una reserva si es que desean así. Perfecto, amigos, esa es la invitación de Pablo Cisneros, quien nos ha acompañado en estos minutos contándonos sobre su trabajo en las artes escénicas y también sobre este espacio que ya se abre aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias, éxitos. Igualmente, muchas gracias. La hora exacta en la cabina, 8:39, y regresamos después de escuchar estos mensajes con nuestro siguiente invitado. Thank you.

escénicos y también de danza que siempre se está mutando en el tema de los miembros. Y en el caso de Sarumimanda, ¿cómo se ha sostenido en esto, en este tiempo? Bueno, yo creo que se ha sostenido con gente comprometida, primero que nada. Así es que un saludo, a saludo a todos los bailarines, a los integrantes, a la parte administrativa del grupo igual. Pero sobre todo porque también siempre estamos proponiendo algo. Entonces, de esa forma, pues, mantienes esa llama viva en el escenario, ¿no? Entonces, durante 16 años sí hemos cambiado de bailarines. Tú sabes, a veces tenemos muchachitos que entran jovencitos, otros pues ya en la universidad se gradúan, etcétera, y toman sus rumbos diferentes a los que la vida les está llamando nada más, ¿sí? Y pues los que tienen que estar están todavía acá y siempre empujando a que este proyecto siga, ¿no? Y estamos con estos 16 años, como te digo, proponiendo cosas, y también creo que nos hemos puesto metas, objetivos a corto plazo, a largo plazo, y los vamos cumpliendo, y creo que siempre nuestra mente está en hacer que la danza ecuatoriana, la danza tradicional del Ecuador, pues esté en alto. Entonces creo que esos objetivos nos mantienen todavía sin vivos. ¿Cómo nace la propuesta? ¿Cómo van desarrollando ustedes esta investigación en función de la danza para poderla mostrar al público durante estos 16 años? Bueno, nació primero nosotros nacimos de un barricito así, con un grupito más o menos, barrio grande, Chimbacalle es un barrio grande, inmenso. Tradicional, inmenso, ¿no? Pero nuestro grupo era muy pequeñito, iniciamos 10 personas en realidad, ahora somos 70 bailarines, ¿sí? Éramos muy pequeños, éramos como 10 bailarines, éramos muy jovencitos, y luego todos decidimos abrirnos, o sea, no teníamos una cosa muy clara del grupo, y decidimos incursionar en temas de danza en otros espacios, ¿no? Como el Ballet Folclórico Nacional, acá en el Frente de Danza Independiente, la Casa de la Danza, la Compañía Nacional de Danza, el Instituto Nacional de Danza, cada uno por sus lados. Había que bailar. Aquí en nuestra... Alguna vez llegamos a unirnos y dijimos, oigan, ya, o sea, ya si alguna vez tuvimos ese sueño, pues ahora ya cada uno tiene como su experiencia y nos unimos. Y propusimos algo, no quisimos hacer algo como muy folclórico, tampoco lo hicimos. Por eso es que nosotros nos llamamos danza nacionalista, que tiene otro objetivo, tiene otras características. ¿De qué se trata la danza nacionalista? La danza nacionalista se trata de tomar justamente digamos estos símbolos y estos códigos tradicionales, ancestrales, de las fiestas o de la popularidad, pero también asimismo las cosas contemporáneas de estos mismos pueblos, inclusive de nuestra propia capital, de nuestra ciudad, de las capitales, de las nuevas generaciones. Y todo esto se une a través de una técnica dancística que no tiene que ser muy folclórica tampoco, ni muy tradicional, sino tiene que ser algo ya más escénico, más estudiado ya con planimetría, coreografía, música, etcétera. Entonces, nuestra propuesta en realidad es una propuesta, todavía sigue siendo innovadora, a pesar de tener ya 16 años. Darwin, ¿no? Hay una curiosidad, siempre vemos en los escenarios a Sarumimanda, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo entra la investigación de un determinado pueblo que puede ser una danza contemporánea como tú acabas de mencionar? ¿Cómo es el proceso de la investigación, de la realización, de los ensayos? Contar lo que pasa atrás de los escenarios. Ah, ya, sí, es un proceso súper interesante, sí, que demanda tiempo, demanda incluso recursos económicos, demanda de muchas cosas. Pero nosotros, por ejemplo, ¿no?, para hacer una coreografía, primero que nace el tema, así estás un día durmiendo, o estás viendo la televisión y ves un reportaje de algún tema festivo del Ecuador y dices, ¡oh, qué interesante eso! Y luego comienzas a investigar más sobre el mismo tema y si es que tienes las posibilidades te llegas a ir al lugar, al espacio, a conversar. Y siempre hay tenemos nosotros una ventaja como país, como Ecuador, que todavía existen nuestros abuelos, todavía existen nuestras abuelas, todavía existen nuestras comunidades que mantienen sus fiestas. Entonces uno va... ¿Ves? En la posibilidad que haya, que puedas ir, ¿no? Ahora tenemos una gran ventaja, creo yo, los coreógrafos de este momento. No sé, los de antes tuvieron un proceso un poco diferente al de ahora. Tenemos la tecnología a la mano. O sea, de pronto no puedes ir hasta Macas a ver todo, pero a través de un video, a través, no es lo mismo, pero ahora la tecnología nos acerca full. Hay gente que está transmitiendo en vivo cierta fiesta o lo que está pasando dentro de una casa, etcétera. Y ustedes están ahí monitoreando todo. Y nosotros monitoreamos absolutamente todo. Tenemos afortunadamente dentro de nuestras redes sociales pues gente muy interesante, gente muy investigadora. Esa sería la característica de esta demanda. Y de ahí ya pues toda esta información la procesamos, la vamos generando algo en la mente, porque uno tiene que ser creador a la final, tienes que tener esta creatividad y ponerle todo lo que has aprendido, como te decía, en las diferentes escuelas, en los diferentes espacios de danza, y luego dices, bueno, esto vamos a representar ahora, y comienzas a trabajar el vestuario, comienzas a trabajar la coreografía, a trabajar los cuerpos también, porque necesitas trabajar el cuerpo de cada bailarín, cada coreografía, cada sector tiene un movimiento diferente, entonces estos movimientos los comenzamos a trabajar arduamente, los comenzamos a explotar estos movimientos, y es por eso que Sarumanda creo que también ha mantenido la esencia de poder llevar al público un espectáculo diferente. ¿Por qué? Porque cada coreografía tiene su movimiento propio, su forma, su fuerza, porque cada uno es un proceso diferente. Entonces la gente no sigue una sola línea. Comienza a ver cosas explosivas, luego comienza a ver cosas de amor, luego comienza a ver cosas de desamor, luego comienza a ver cosas más tradicionales, luego más contemporáneas. Cada cosa tiene una esencia diferente. Amigos, les recuerdo, está con nosotros Darwin Morales, él es director del grupo de danza Sarumanda. Ellos cumplen 16 años y en quichua, en español más bien, la palabra Sarumanda, que es quichua, quiere decir desde la huella. ¿Qué huella han dejado ustedes en estos 16 años por estos 11 países? Bueno, esto ha sido una cosa súper interesante porque el nombre justamente dice desde la huella y nació, es un poco difícil de pronunciarlo a veces, nuestros presentadores todos nos han dicho de todos en realidad a nuestro grupo, pero ya ha ido como imponiéndose también el nombre, ¿no? Una marca. Sí, se va imponiendo esta marca también como, y eso es lo que pretendemos, y sobre todo significa desde la huella, entonces es de doble vía esta huella. La primera, que queremos traer cosas que nos dejaron ya nuestros ancestros, los antepasados, nuestros abuelos, y que nos está dejando también la sociedad actual, entonces traer esa huella a escena, ¿no? Pero asimismo, como tú acabas de decir, dejar nuestra huella en la gente o a donde vayamos. A nivel internacional, pero yo también lo diría a nivel nacional, que es lo que más nos interesa, de verdad, es lo que más nos interesa, es hacer que la gente se sienta orgullosa de ser ecuatorianos, que vea una hermosa puesta en escena, que escuche esa música de antaño y que ahora la han revivido también, no sé, músicos como La Toquilla, Paulina Tamayo, los hermanos Núñez, etcétera. Bailamos música de ellos, nosotros. Entonces, es como para que la gente diga, soy ecuatoriano, en verdad, esto soy yo. ¿Sí? Que no sea una cosa folclórica y que diga, estos son ellos, es ese grupo étnico el que está aquí saliendo en este momento en escena. No, que diga, este soy yo, soy ecuatoriano, pertenezco a un lugar, tengo una identidad, me siento feliz de lo que están mostrando. Entonces, si logramos ese objetivo dentro de nuestro país, pues cada vez que vamos al exterior, llevamos ya como 19 giras internacionales, son 11 países, pero acá, algunos nos hemos ido ya como 3 veces. Entonces, ellos mismos nos dicen, usted se siente por sus venas, se siente por sus poros, que son ecuatorianos y solo hablan de Ecuador, y cuando están, inclusive cuando desde que llegamos, de pronto nos reciben en el aeropuerto, etcétera, desde ahí dice, se siente que son ecuatorianos, pero desde inicio, porque también les vamos diciendo a nuestros bailarines que se sientan orgullosos de su país y que están representándolo, y cuando estamos aquí dentro de la ciudad, sobre todo, dentro del país, más bien dicho, pues les digo, miren, tenemos un reto mayor, porque de pronto la gente del extranjero aprecia, porque no conocen nuestra cultura, pero la gente de aquí mismo es un poco difícil, entonces, pero logramos, hemos llegado. Darwin, ¿hay actividades que ustedes van a realizar en los próximos días? Así es, bueno, estamos orgullosos de tener esos 16 años y los vamos a celebrar de 3 formas diferentes y lindas, ¿no? La primera es que ya estamos, le comunicamos a todo el público que nos estaban preguntando, estuvimos 2 años ausentes después de que salimos del Palacio Arzobispal, después de haber estado 11 años continuos en este lugar, todos los viernes. estuvimos 2 años en stand-by en presentaciones permanentes. Tuvimos muchas otras esporádicas por todo lado, pero ya permanentes no las tuvimos. Ahora estamos los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural José Mejía. Este lugar queda justamente en la Avenida Maldonado y La Ronda, en el barrio La Ronda, justamente, de unos pasitos más arriba de la parada Cumandá del trolebús. Ahí sube y ahí está la Casa Mejía. Es una casa colonial preciosísima, deben visitarla. Tiene 2 pisos, tiene mucha historia. Ahí vivió José Mejía. La casa fue en realidad de Manuela Espejo. Una historia preciosa. Aparte de que ven esa historia, pues los viernes y sábados 7:30 ven este espectáculo de danza con Sarumanda. ¿La segunda? La segunda es que el domingo 17, este domingo 17 a las 3 de la tarde vamos a estar en el Teatro México presentando un ritual de amor. Así se ha denominado todo este montaje coreográfico, donde ustedes van a poder ver varias coreografías donde van a llorar, van a sacar la lágrima, pero asimismo van a ver otras en las que se van a reír mucho, se van a divertir, y van a ver otras también en las que van a haber mucha tecnología en la parte escénica. Vamos a tener de fondo un poco de mapping, un poco de usar la tecnología también para resaltar. ¿Sí? Y la tercera es que el grupo Élite, que somos 25 bailarines, 4 músicos y 21 bailarines, vamos a ir a México. Salimos a México el día 7 de octubre hasta el 16 de octubre. Del 7 al 16 de octubre estaremos en México, en el Distrito Federal, así mismo como en Hidalgo, en Pachuca, etcétera. Entonces, tenemos estas 3 actividades para celebrar a lo grande lo que es el tema del Teatro México. ¿Nos puedes repetir los horarios y cómo el público accede? Ya, el día domingo 17 vamos a estar en el Teatro México a las 3 de la tarde. Sí, es 1 hora y media de espectáculo. La gente puede, pues ya sabe, pueden llegar unos minutos antes a comprar las entradas ahí en el Teatro México, o también lo están vendiendo en el Teatro Sucre, ¿no? Que en realidad es un valor súper módico, porque la idea es solamente pagar la logística y la producción de este evento, más no, nosotros casi no lucramos con este tema del arte. Darwin, queremos que lleves un abrazo grande para todos los integrantes de Sarumanda, quienes han sido, o son más bien, asiduos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que los recordamos por más de 10 años ya. Así es. Muchísimas gracias y, bueno, será hasta una próxima oportunidad, y que lleven la bandera de Ecuador a México. Muchísimas gracias a ustedes. Claro, y feliz cumpleaños entonces. Gracias. Felicidades. Tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, a las 8 de la mañana y 57 minutos, tiempo para agradecerles a ustedes infinitamente, amigos oyentes, por haber estado pendientes en estos 120 minutos de programación. A nuestro equipo de trabajo: Diego Salazar en la cabina máster, Vicente Moya en la edición, en la reportería Juan Espinosa, Gabriela Larrea. En la producción y conducción estuvimos Lisbeth Dávalos, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estamos con usted a partir de las 7 de la mañana. Le acompañamos en su desayuno con las noticias culturales. 100.9 y 940 amplitud modulada y en la página www.radiocce.com. Gracias también a nuestro director del informativo, Patricio Álvaro Silva. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.